buenas tardes, bienvenidos al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Una semana más y en la penúltima vez de la temporada nos ponemos en marcha para desglosar la jornada futbolística en Segunda División Autonómica. Decimos penúltima porque la semana que viene se va a poner fin al campeonato en Segunda División Autonómica. Ya han ido cerrando competición otros grupos. Este es el que permanece todavía activo en lo que a competición se refiere y, por lo tanto, como decimos, la semana que viene vamos a poner punto y final a la temporada en un programa que no te puedes perder. Para empezar, lo vamos a realizar en directo, como hemos venido haciendo de forma tradicional otras temporadas, el Deportivo Comarcal, con los invitados, con la mesa, con la tertulia, con todas las crónicas a través del teléfono en riguroso directo, doble híbrido telefónico para poder tener dos crónicas a la vez. Y también, bueno, pues vamos a tener la tertulia futbolística, como te decía, para hablar de lo que ha sido el final de temporada en Primera, Segunda División y Segunda División B, los playoffs, el Atlético Ibáñez. Vamos a hablar de la Champions, vamos a hablar de la Copa del Rey, de la UEFA, por supuesto, vamos a hablar de la Liga y vamos a hablar de la Eurocopa, de fútbol, que, bueno, pues va a dar comienzo en unos días y que, bueno, pues tendremos que defender el título. Hablaremos de los 23 elegidos por Vicente del Bosque, hablaremos de todo eso, de un montón de cosas en las que además tendremos llamadas en directo y regalos para los oyentes, como decimos, el lunes de la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos vamos a conocer qué es lo que nos ha dejado la jornada futbolística en este fin de semana, la 33ª y penúltima jornada de Segunda Autonómica. El Herrumblar 2, Club Deportivo Elemental Albacete 1, Club de Fútbol Villalpardo 4, Tobarra 4, Villa García 2, Imperial de Bonete 5, Atlético Mahora 0, Caudetano 4, Aguas Nuevas 3, Pozo Cañada 0, Atlético Ibáñez 3, Alpera 1, Sporting Abengibre 2, Ledaña 3 y descansaba Cultural Valdeganga. El partido entre el Deportivo Yeste y Villarta se suspendía porque a Villarta, cuando se desplazaba al campo del Deportivo Yeste para disputar este partido, se les averió el autobús, tardaron mucho en mandarles otro cuando estaban en Albacete y, por lo tanto, bueno, pues no se pudo disputar este partido. Veremos a ver cuál es la resolución que se toma a través de la federación referente a este partido. La clasificación liderada por el Tobarra, que con el empate que ha cosechado este fin de semana en Villalpardo, pues hace que el Caudetano le empate a puntos después de haber ganado en Mahora. Por lo tanto, líder es Tobarra con 77, los mismos tiene Caudetano. Se va a decidir todo en la última jornada. Tercero Pozo Cañada con 69, cuarto Alpera con 67, quinto Imperial de Bonete con 59, sexto Atlético Mahora con 57, séptimo Cultural Valdeganga con 45, octavo Atlético Ibáñez 44, que ya ha terminado el campeonato puesto que la semana que viene va a descansar, noveno Sporting Abengibre con 41, décimo Aguas Nuevas con 38, undécimo Villalpardo con 36, duodécimo Ledaña con 32, décimo tercero Club Deportivo Elemental Albacete con 24, décimo cuarto Villarta con 22, los mismos tiene el Herrumblar, décimo sexto Deportivo Yeste con 19, cierra la clasificación el equipo de Villa García con 13 puntos. La próxima y última jornada del campeonato nos depara los siguientes encuentros: Tobarra, El Herrumblar, Imperial de Bonete, Villalpardo, Caudetano, Villa García, Pozo Cañada, Atlético Mahora, Alpena, Aguas Nuevas, Villarta, Sporting Abengibre, Club Deportivo Elemental Albacete, Deportivo Yeste y descansará el Atlético Ibáñez. Bueno, pues abrimos ronda de comentaristas en esta tarde en el Deportivo Comarcal, en el partido que tenía el Herrumblar, que ponía fin al campeonato en casa ante el Club Deportivo Elemental Albacete. Se ha despedido además con una victoria por 2-1. Suponemos que satisfecho Evaristo con el resultado de su equipo. El Herrumblar 2, Club Deportivo Elemental Albacete 1. Evaristo, el Herrumblar, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Contento y satisfecho, ¿no?, para poner fin a la temporada en casa. Pues sí, ya que hemos estado sufriendo tanto a lo largo del año, por lo menos terminamos en casa con una victoria. Aunque ya nos creíamos que no íbamos a jugar partido porque eran las 6 y 5 cuando llegaron. Uh-huh. El partido era a las 6, llegaron a las 6 y 5. El árbitro ya me había llamado y me dijo que 6 y cuarto, 6 y 20, si no venían, que suspendía el partido. Y a las... ya te digo, a las 6 y 5 llegaron 4 y luego a los 5 minutos otros 3, luego otros, bueno, total llegaron 11 y empezó el partido a las 6 y media. Pues nos parecía que lo íbamos a tener fácil, pero salieron jugando bien, tocando bien y tuvieron ahí 20 o 25 minutos que nos podían haber hecho algún gol. Y pues luego a la media hora hicimos el 1-0 y ya bajaron. y a los 34 hicimos el 2-0. Ya parecía que el partido estaba ya decidido, y porque ellos ya bajaron mucho, ya como si hubiesen dado el partido por perdido, y llegamos 2-0 al descanso. Y la segunda parte, pues a los 6-7 minutos hicieron el 2-1 y se animaron, y estuvo el partido entretenido. Podían haber hecho ellos algún gol, nosotros también podíamos haber sentenciado en alguna contra, pero no fue así y terminó 2-1. Así es que más o menos pues eso fue lo que pasó. Bueno, pues victoria para finalizar la temporada. Próximo compromiso, Tobarra, que es el líder. Ha empatado, ha tenido un pequeño traspiés en esta penúltima jornada en Villa El Pardo y casi casi le cuesta el liderato. Se empata puntos con Caudetano. Se la juega toda en la última jornada en casa ante vosotros. Pues sí, ahí. Pues nada, nosotros como no nos jugamos nada, pues o nos sale un partido redondo, porque no sabemos tampoco que de un domingo a otro ahora estamos teniendo algunas bajas por exámenes y tal. Pero en fin, pues nada, lo tenemos difícil, hay que ser realista de que va a ser muy difícil que puntuemos, pero los partidos nunca se sabe lo que puede pasar y hay que jugarlos todos. O sea que nosotros pues vamos a ir con ganas, a ver si podemos sacar algo y despedir el año bien. Bueno, pues lo despediremos la semana que viene, daremos la crónica en directo por la tarde, ¿vale? Porque tendremos el último programa, será ya en directo, haremos la mesa de fútbol, la tertulia futbolística y te invitamos, por lo tanto, a que participes en el Deportivo Comarcal en su horario de tarde, a partir de las 6, ¿vale, Baristo? Vale, de acuerdo, Alejandro. Pues muchas gracias por habernos atendido. Venga, hasta luego. Pues hablamos del que se presupone, según el resultado, como uno de los partidazos de la jornada, ese Club de Fútbol Villa El Pardo 4, Unión Deportiva Tobarra 4. Tobarra como líder, con 3 puntos de diferencia, 2 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, que era el Caudetano. Y bueno, pues se dejó 2 puntos en Villa El Pardo y le puede pasar factura, puede perder el campeonato de no ser que saque los 3 puntos la semana que viene. Y esto es porque ha habido un equipo que se le ha puesto muy difícil, como decimos, el equipo de Villa El Pardo, jugaba en casa. Vamos a ver qué nos cuenta su entrenador de este empate a 4 goles. Rubén, buenas. Buenas tardes. Vaya partido, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que fue un partido de poder a poder. Venía el Tobarra para jugarse el campeonato. De hecho, vinieron un autobús hasta arriba de gente para animar y para celebrar supuestamente el campeonato. Y hasta el minuto 97... pues estaban perdiendo el campeonato. Lo que pasa es que la verdad es que fue un partidazo. Yo creo que nosotros merecimos ganar el partido, porque ya te digo, hasta el minuto, el árbitro añadió 7 minutos, que no sé de dónde, pero bueno, nosotros nos quedamos con las buenas sensaciones que dimos, y yo creo que el Tobarra, pues ya te digo, se lo pusimos muy difícil y se acordará de nosotros. Bueno, en el minuto 97 marcaron el empate. Pues sí, la verdad es que te voy a comentar así por encima cómo transcurrió el partido. Pues empezaron ganando ellos 0-1 en una falta al borde del área que materializaron muy bien. Empatamos antes de la primera parte, lo marcaron el 1-2, marcamos el empate a 2 y nos marcaron el 2-3 y nos expulsaron un jugador. Eso parecía definitivo, pero nada de eso ocurrió. Nosotros le dimos la vuelta al marcador y nos pusimos 4-3 faltando 7 minutos. Pero ya te digo, jugaba mucho Tobarra y ya te digo, el árbitro añadió 7 minutos, una falta bastante dudosa, pero bueno, no me voy a meter en el tema arbitral. Ya te vuelvo a repetir que yo estoy contento con el equipo y nos empataron, ya te digo, sobrando 7 minutos. Entonces, pues le doy la enhorabuena a Tobarra, porque ya seguramente ganando es campeón, ya que para que lo tiene muy a favor y nada. Bueno, pues lo importante es eso, haber competido, haberlo puesto complicado. La semana que viene vais a cerrar en Bonete el campeonato. Pues sí, yo ya me despedí de mis jugadores, ya que la semana que viene voy a un congreso a Toledo y nada, aquí quería agradecer, ya que fue mi último partido como entrenador de Villa El Pardo, pues agradecer a los jugadores y a la afición el trato que han tenido conmigo. Y nada, esperando que el año que viene pues se impliquen un poquito más si cabe y con el nuevo entrenador que van a tener. Y nada, desearle suerte para la temporada que viene. Bueno, la temporada que viene, por lo tanto, no sigues. ¿Y en el último partido no vas a estar tampoco con ellos? Pues no, me voy a un congreso de entrenadores a Toledo y me da un montón de pena no poder estar. Pero pues está Alberto, que es mi compañero, que va a ser seguramente el que va a estar el año que viene. Pues nada, le dejo las riendas. Y nada, ya te voy a repetir, desearle suerte a Club de Fútbol Villalparo y a toda su afición. Muy bien, pues nosotros también nos despedimos de ti, Rubén. Como siempre, ha sido un placer haberte tenido una temporada más. Te vamos a citar para la que vienes. Si seguimos con, sigues con las chicas en Campillo, pues a que de vez en cuando nos llames o nos pongamos en contacto unos con otros para que nos ofrezcas la crónica de los partidos y sobre todo conocer cómo van las chicas, ¿vale? Nada, muchísimas gracias y encantado de estar hablando con vosotros todos los lunes. Muy bien, Rubén, un abrazo fuerte. Gracias, igualmente. Suerte, hasta luego. Venga. Momento de conocer ahora la crónica del partido que enfrentaba al colista ante el Imperial de Bonete, Villagarcía 2, Imperial de Bonete 5. Saludamos a Isaac Pastor. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues partido ya de finales de temporada típico, donde la gente ya está un poco desconectada. Y bueno, pues nos presentamos en Villagarcía con muchísimas bajas, con prácticamente 12 jugadores. Y bueno, pues la primera parte nos pusimos 2-0 y parecía que el partido se iba a resolver con facilidad. Y a la vuelta del descanso, pues nos dormimos un poquillo y bueno, pues nos empataron en dos ocasiones sin aparente peligro. Pues se ponen 2-2 y ya, pues bueno, pues nos tenemos que poner un poco más serios y a pesar de eso, de que era el colista y de que en principio me parece más fácil, pues tuvimos que al final apretar para tener la victoria. Y bueno, pues al final sacamos un resultado positivo que nos permite pues seguir con nuestra racha de victorias y contento con la actitud del equipo. Muy bien, pues una actitud que se debe de ver reflejada también la semana que viene en el campo, porque vais a cerrar en casa el campeonato, lo vais a hacer ante Villalpardo. Sí, a mí la verdad es que Villalpardo particularmente fue uno de los equipos que más me gustó ahí en su casa. Cuando fuimos a jugar allí creo que ganamos 0-1 con un gol en prácticamente los últimos minutos. Y me gustó mucho, sobre todo ahí en casa, fuera de casa no sé cómo serán, pero en casa pues la verdad es que hemos estado en una actitud muy buena y un equipo fuerte. Muy bien, pues Isaac, bueno, quedas invitado para la semana que viene el Deportivo Comarcal. Lo hablaremos durante toda esta semana, ya sabes, la semana que viene en directo a partir de las 6 de la tarde vamos a desglosar toda la jornada futbolística. Vamos a hablar del final de temporada en Primera División, de la Eurocopa, un poco de todo, ¿no? Ya lo comentamos en línea interna tú y yo la semana pasada. Y como te digo, bueno, pues concretamos las cosas para los próximos días, ¿vale? Venga, muy bien. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la crónica del partido del Atlético Mahora. El Atlético Mahora que, bueno, pues ha encarrilado una muy mala racha, está en este final de temporada. También es normal, ¿no? Ya se relaja la gente y ya un poquito lo que se desea es que llegue el final de temporada. Atlético Mahora 0, Caudetano 4. Pedro Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues nada, el partido, pues la verdad es que ahora, yo qué sé, son malas fechas para el fútbol, que no se juega nada. Lo llevo diciendo varias semanas aquí, que no se juega nada, ya no se juega nada. Y va sin tensión ninguna y va a pasar la tarde y ya está. Y es así, el partido de ayer, bueno, la verdad que estuvimos hablando toda la semana, en el último partido que tenemos en casa, queríamos dar la cara. Yo dije que íbamos a un poco a lavar la imagen de estos partidos últimos. Yo Caudete estaba jugando mucho, ellos estaban jugando en ascenso. La verdad es que el primer tiempo, yo qué sé, yo para mí que estuvimos bien los primeros 5 minutos hasta que colaron ellos un gol. Pues también fue un churro ahí, le pegó ahí, se pasó por el medio y, nah, y pues se pusieron 0-1. A la jugada siguiente a nosotros nos pitan un penalti. Antes llegamos en 2 ocasiones, la mala suerte del penalti también, hasta lo fallamos. Y a raíz de ahí ya bajamos hasta los brazos un poco. Y nada, el partido, la siguiente jugada de fallar el penalti, pues nos hicieron el 0-2. Y nosotros estábamos dormidos, palominados, discusiones entre nosotros y nada, y ya sobre el 40 por ahí, pues le hicieron el 0-3 el primer tiempo, o sea que en el descanso nos fuimos 0-3, todo pintaba gris y nada, y no, 0-3, y, no, no, perdón, y antes del descanso llegamos ya a 0-4, lo que quiero decir, exactamente, que me comí un gol que pone el descuento y con el 0-4 y nada, y pasamos al vestuario y yo digo, yo ya estaba viendo la del pulpo y ya está, digo, por lo menos más el entrenador jugando con los jugadores iguales, que por lo menos no salir plomeados de más horas y vamos a lavar un poco la imagen del segundo tiempo Y nada, así fue, la verdad es que en su tiempo nosotros estuvimos algo mejor, a lo mejor es que yo bajaba en el pistón, tampoco lo sé. Yo a lo mío parece que lo vi algo mejor en el segundo tiempo. Tuvimos alguna ocasión aislada por ahí, pero bueno, que la verdad el resultado fue justo y no tengo nada que achacar. La semana pasada ante Bonete sí tengo que achacar, para mí no lleva razón el de Bonete, el partido fue, yo tuvimos ocasiones, yo no las colé, ellos tuvieron cuatro, a lo mejor tuvieron seis o siete ocasiones, metieron cuatro, yo allí en Bonete tuve y no metí, ya está, tampoco fue como lo contó él, yo no estoy de acuerdo con esa crónica que hizo él, pero bueno, que no pasa nada, tampoco, bueno, vamos a poner a discutir con 4-1 en el marcador. Bueno, pues la semana que viene a cerrar el campeonato, ya se pone final a la temporada, lo vais a hacer en Pozo Cañada. Pues sí, la verdad es que yo ya lo he dicho, bueno, yo ya estoy deseando de acabar, ya cada jugador este verano que piense lo que... Cada jugador que piense lo que tenga que hacer, y lo digo claramente, los jugadores que esté a gusto que se vaya, lo digo que viene aquí públicamente aquí en la radio, que esté a gusto que se vaya y ya está. Aquí no se ha portado nadie mal con ninguno y nada, al revés. O sea que yo eso lo digo, que como esto lo oyen, el que no esté a gusto se puede largar cuando quiera, que no tengo ningún problema en decirlo. Y nada, y esta es una mala racha que lo vuelvo a decir, cuando no te juegas nada, y vas sin tensión al campo, los 18, y cuando se pierde perdemos todo, y cuando ganamos, ganamos todos. No, ahora pierde uno y ya está, porque ahora cuando empiezan los rollos de que tú ganas, llevamos una racha de 6 partidos ganados y todos éramos buenos y no había discusiones, y ahora llevamos la racha esta mala de 5 partidos, ya hay malas caras y malas historias y ya está, y esto es así. Ya lo he dicho antes, el día que perdimos en el derrumbar, que y ya está, nos hemos levantado cabeza y ya está. Pero bueno, que hay más años para menos con ellos, como les dije ya en la plantilla, que hay más años para menos con ellos y no pasa nada, que esto es así. Bueno, independientemente de eso, la sexta plaza ya la tenéis segura, podéis acceder a la quinta, que yo creo que es una buena temporada también, ¿no? Yo es que el problema que veo es que vamos sin ganas ya a jugar, y es así, yo la misma ilusión que tenía antes la he perdido ahora mismo, no es que diga, pero por ni polo, porque yo también digo que estoy orgulloso de los jugadores, yo siempre voy a defender la muerte a los míos, yo quiero que siga todo el equipo y siga el entrenador, igual lo digo aquí, yo quiero que siga la misma plantilla y el mismo jugador, y el mismo entrenador. Lo que pasa que cuando, y yo lo dije ayer, y lo he dicho a mucha gente de Madrid, que cuando no te juegas nada, y suele pasar, y estas fechas también son muy malas para la competición, yo sería partidario de que la competición empezara en septiembre y acabara en mayo, porque ahora hay comuniones, bodas, despedidas, yo me voy a la playa, yo me voy a no sé dónde, y ahora, y el que no se juega nada, pues pasa de todo, porque el que vas primero, me han pasado que yo he ido primero y había gente que se ha dejado hasta la comunión por ir a jugar, pero ahora, si no te juegas nada, pues se va a la comunión, y, o se va a un campeonato de dardos, y ya está, y es así. Bueno, pues la semana que viene te pegamos un toque para entrar en el programa en el último de la temporada y hablar de la tertulia, en fin, hablar de todo un poco, ¿vale, Pedro? De acuerdo, por lo menos hablamos del Madrid y ya exacto. Está, hemos ganado la Liga y ya está. Muy bien, venga, un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Quien ya ha terminado el campeonato esta temporada es el Athletic Ibáñez, porque la semana que viene le toca descansar, ya que el número de equipos inscritos en esta segunda autonómica es impar, por lo tanto cada jornada ha descansado uno. El Athletic Ibáñez ponía fin al campeonato este fin de semana en casa, lo hacía ante Alpera, un buen Alpera, cuarto clasificado, y bueno, pues conseguía la victoria para despedirse con buen sabor de boca en esta temporada que ya llega a su fin. Athletic Ibáñez B3, Unión Deportiva Alpera 1. Hablamos con el míster del Athletic Ibáñez, Felipe, buenas tardes. Hola Alex, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que un partido se preveía difícil y bueno, así fue. Un partido donde venía una Alpera que para mí es uno de los mejores de la categoría junto a Tobarra y Caudete, y de hecho, bueno, ahí está. Y creo que va a subir y se merece estar en primera autonómica por méritos propios. Y bueno, sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y el planteamiento del partido, pues la verdad es que conforme lo hicimos nos salió. Supimos amarrarlos a ellos porque sabemos que iban a ir a tope, iban a ir a meter rápido, y lo supimos aguantar, y bueno, con un balón de cara que nos encontramos, que bueno, el árbitro nos pitó un penalti, cierto que fue mano dentro del área, y bueno, nos pusimos 1-0, y con 1-0 nos fuimos al descanso, y sabemos que si bajábamos la guardia, pues podíamos, pues eso, pasarlo mal, porque el Alpera es un gran equipo y la verdad que ya jugadores de una calidad tremenda, que no son de segunda autonómica, son jugadores de mucho más arriba. Pero bueno, salimos mentalizados y salimos motivados de que el partido lo queríamos ganar y bueno, no nos jugamos nada, pero en realidad fuimos allá al Pera y nos metieron un severo correctivo y la verdad pues estábamos dolidos, ¿no? Entonces pues queríamos saber si podíamos devolver por lo menos en cuanto a la victoria para nosotros. Y así fue. Nos metimos un 3-0 y luego ya faltando muy poquito, pues un 3-1. La verdad que jugadas se vieron durante el partido muy buenas por parte de los dos equipos, ocasiones tuvimos los dos equipos. Yo creo que las tuvimos nosotros mucho más claras, y bueno, creo que ayer el fútbol fue justo y fue una merecida victoria para nosotros. Y bueno, poco más hay que contar, fue un partido bastante disputado, un partido bastante bonito de ver por parte de los dos equipos, y un partido noble en el campo para lo que en realidad luego ocurrió, porque hubo tres expulsiones, entre ellos estaba yo, que no viene a cuento, pero bueno, sabemos que los árbitros muchas veces pues suelen meter la pata, y en este caso ayer el chaval pues la metió. Pero bueno, contento con la victoria, contento con los chavales y contento con el partido. Y como te he dicho antes, un partido bonito de ver para el aficionado que estuvo ahí en el campo, porque creo que había dos buenos equipos, tanto un Atlético Bañés en casa amarrando, al igual que un Alpera con ganas de querer llevarse los tres puntos y querer estar ahí arriba donde está. Y bueno, desde aquí darle la enhorabuena a los dos equipos, y al Alpera pues yo creo que va a subir a primera tornica, por lo menos yo creo que se lo merece. Bueno, pues veremos, lo tiene complicado, porque para ello tendría que pinchar la semana que viene Pozo Cañada, ya veremos a ver qué es lo que pasa. El Atlético Madura va a ser decisivo en que el Pozo Cañada pueda subir la temporada que viene. Bueno, te digo yo ya que Pozo Cañada, según lo que hablé yo con ellos, Pozo Cañada no quiere subir, entonces estarían ahí los terceros, lo que yo no sé. Si suben primero y segundo, si hay reestructuración, eso es lo que... No, depende no un poco de los grupos de arriba y también de las renuncias que haya, los mejores segundos, etcétera, etcétera, como, sí, como viene siendo habitual. Sí. Felipe, no te voy a preguntar por la temporada, porque la semana que viene estás invitado, ya lo hablamos tú y yo. La semana que viene, el lunes a las 6 de la tarde, aquí en directo, en el Deportivo Comarcal, estás invitado a la mesa y por lo tanto vamos a hablar, si te parece, del final de temporada contigo la próxima semana. Sí, muy bien. ¿Te parece bien? Perfecto. Venga, pues te espero por aquí la semana que viene para hablar de la Eurocopa y del final de temporada, en fin, de todo lo que viene siendo habitual en esa tertulia en la que ya has estado como invitado otras ocasiones, ¿vale? Bueno, desde aquí hablaremos la semana que viene, pero desde aquí pues les doy eso, pues les doy la enhorabuena a los que están arriba, a los que van a subir, y que nada, que enhorabuena y que tengan suerte en las nuevas andaduras. Muy bien. Hasta la semana que viene, Felipe. Venga, Alex, un saludo. Hasta luego. Conocemos ahora la crónica de este partido desde la óptica del equipo de Alpera, el equipo visitante, que bueno, pues se deja de nuevo tres puntos fuera de casa, le ponen las cositas un poco difíciles. Veremos a ver qué es lo que pasa a final de temporada, si consiguen ascender. Hablamos con Paco Catalán. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues seguimos en ese Atlético Ibáñez 3, Alpera 1, cuéntanos. Pues nada, ya el resultado está ahí ya, son 3-1, fue un partido bastante agarrado, de entrega, mucha entrega, no fue duro, pero lo intentamos, pues no pudo ser, ellos jugaron bien, estuvieron bien plantados en el campo, y nada, ocasiones más o menos tuvimos las mismas, el penalti al principio condicionó un poco el partido y tal, luego ellos tiraron un balón al palo, de otras ocasiones que tuvimos nosotros ahí que pudimos haber hecho algo, y nada, así acabó la primera parte, y nada, la primera parte y la segunda empezamos igual, empezamos a ir de los dos equipos bastante entregados, bastante, no hubo así mucha definición de juego, pero que fue así punto honor y eso, yo vi a los dos equipos bastante entregados. Y nada, la segunda parte igual, ellos atacaban, nosotros atacábamos, para un lado, para otro, el partido es un poco roto, pero un partido de mucha entrega y muy, muy disputado. Bueno, lástima estos seis puntos que os alejan un poquito de esas posibilidades de ascenso, aunque bueno, ahora hablamos con Felipe, el entrenador del Atlético Ibáñez, parece ser que él tiene entendido, no sabemos si a ciencia cierta, no podemos confirmar lo que Pozo Cañada, en el caso de que se le plantee ascender, renunciaría, pero aún así no podéis dormiros para la jornada que viene. La próxima jornada vais a jugar en casa ante Aguas Nuevas, tenéis que ir a morir a ese partido, ¿no? Sí, no, ese partido vamos a ir a tope porque, como tú dices, pues no se sabe aún nada. Si subirán dos, subirán tres, se harán alguna reestructuración, no se sabe nada. Pero aparte de eso, nosotros pues jugamos en casa el último partido y tenemos que hacerlo lo mejor posible porque la afición así lo requiere. Y nada, y esperemos saber lo que... Y lo que tú dices de Pozo Cañada, pues bueno, si no suben, pues sube otro, y si sube, pues no pasa nada. Otro año ahí ya está, no hay ninguna papeleta. Lo hemos intentado, no ha podido ser. Bueno, no ha podido ser hasta el momento, pero que no hay ninguna... No hay ninguna papeleta. Si se sube, bien, y si no, pues, ¿qué te voy a decir? Pues... Nosotros lo hemos intentado y queremos subir, ¿no? Pero si se puede, si no se puede, pues... renegados otra vez aquí. Bueno, pues la semana que viene despedimos el Deportivo Comarcal, lo hacemos con la crónica en directo a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Venga, vale. Un saludo. Venga, Paco. Hasta luego, gracias. Hasta luego. A vosotros. Turno para el Sporting Abengibre, turno para el partido que los enfrentaba ante el Club Deportivo Elemental Escuela de Fútbol Ledaña. 2-3 para el equipo visitante. No pudieron quedarse los tres puntos este fin de semana en Abengibre. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿No se pudo? No se pudo, no. Pues no se pudo, porque como viene siendo habitual, las últimas temporadas, el último partido en casa lo perdemos siempre. ¿Y para qué vamos a ser infieles a nuestra tradición? Así es que... Bueno, pues cuéntanos el desarrollo del partido. Nada, un partido que hacía muchísimo calor. Los jugadores estaban asfixiados, tanto un equipo como otro. Nosotros nos adelantamos en el minuto 13 de la primera parte y pensábamos que en hacer el tercero antes que el segundo, y nos atropellábamos nosotros solos, no éramos capaces y acabamos así la primera parte con 1-0, y la segunda parte igual, tuvimos dos o tres oportunidades muy claras, no las supimos meter y ellos, la primera que llegaron, nos empataron. Ellos se fueron arriba, nosotros abajo, nos hicieron el 1-2, empatamos a 2 y volvimos a querer ganar el partido, pero enseguida hicimos los cambios que teníamos, seleccionaron los jugadores y estuvimos jugando por los últimos 10 minutos con dos jugadores menos, porque hicimos los cambios, pero enseguida se nos lesionaron dos jugadores y tuvimos que terminar el partido lesionados y estábamos con dos menos, y en una contra pues nos hicieron el 2-3 y faltaban segundos para acabar el partido, y la verdad que fue un jarro de agua fría, pero bueno, al final os merendamos, ¿eh? Bueno. Final de temporada en casa que no se pudo conseguir la victoria, pero la afición satisfechos esta temporada, aunque la semana que viene se va a poner final al campeonato. Tenéis un partido en Villarta. En Villarta, sí. Nada, allí intentaremos, como se dice, resarcirnos de la derrota de ayer e intentar salir a ganar, y nada, y si no se puede ganar, pues nada, a otro año se da más. Bueno, de todas maneras, la semana que viene, ya sabes, invitado al Deportivo Comarcal, como siempre, vía teléfono, presencial, como tú quieras. Vimos el sábado también a Adrián. Sí. Y bueno, pues lo invitamos a que viniera también, así que como vosotros queráis, nos lo confirmáis esta semana, o de forma presencial o de forma telefónica, para participar en la tertulia. Vale. Pues si Adrián va, yo, tú me llamas, que no voy a pecar en el último día. Así exacto. Que, aunque Adrián vaya, tú me llamas a mí, que yo también estoy ahí para lo que haga. Porque presencial, lo más seguro es que, como viene el día de fiesta y todo eso, va a ser complicado. Uh-huh. Pero por teléfono, aquí estoy disponible. Efectivamente. Pues te llamaremos en el caso de, aunque venga aquí Adrián, y ponemos fin a la temporada, ¿vale? Vale, como tú quieras. Bueno. Pero vamos a ser fiel también a lo que hemos hecho toda la temporada. Sí, viva el fútbol, ¿no? Por supuesto. Venga. Muy bien. Vale. Un saludo, Andrés. Igualmente. Hasta luego. Pues conocemos ahora la crónica del partido desde la óptica del equipo visitante. Vamos a saludar enseguida a Pedro, que yo creo que si en su mano estuviera, daría otra vuelta más al campeonato, porque buen final de temporada, los últimos partidos, el que está realizando el Ledaña. Pedro, Ledaña, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Firmabas otra vuelta? Unos partidillos más, para coger la Champions a ver. Ahora, pues claro, cuando vas ganando, pues todo más bonito. Entonces, pues de buena gana faltarían ahí 5, 6 o 7 partidos más. Bueno, pues victoria fuera de casa. Cuéntanos, Sporting Abengibre 2, Ledaña 3. Bueno, un partido muy disputado, muy bonito por muchas ocasiones. Y bueno, en definitiva, pues una alegría, porque se nos fueron los puntos al último y en el descuento, pues cogimos la victoria. ellos empezaron achuchando y en una ocasión, la primera que tienen, nos marcan el 1-0. Marcan el 1-0 y bueno, tuvieron ahí para sentenciar, yo creo, el partido con un 2-0, 3-0. Y bueno, y supimos reaccionar y empatamos y dimos la vuelta al marcador. Y en el minuto 90, en una jugada, ahí cuando menos peligro tenía la jugada, no nos empataron el partido. Y bueno, pues fuimos a por él y en tres minutos después, pues nos llevamos la victoria. Bueno, pues una nueva victoria, otros tres puntos, ya sumáis 32. La semana que viene vais a poner fin al campeonato en casa ante Valdeganga, que viene a descansar, como siempre. Sí, eso es el hándicap de toda la temporada y yo creo que nos ha perjudicado bastante el aspecto ese, porque todos los equipos han llegado con todos sus efectivos, con descansados, y yo creo que nos ha perjudicado bastante. Pero bueno, es lo que toca y a ver si ante la afición pues nos despedimos con la sexta consecutiva. Muy bien, pues la semana que viene el Deportivo Comarcal ya será en directo a partir de las 6 para poner fin a la temporada, la tertulia futbolística, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien. Pues un saludo, Pedro, y hablamos la semana que viene. Venga, a ver si contamos la sexta. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues así llegamos al final del campeonato, porque nos queda la crónica del partido de Villarta. Como decíamos al inicio del Deportivo Comarcal, Villarta no disputó su partido, se les estropeó el autobús cuando se desplazaban hasta Yeste, en Albacete. Bueno, se les estropeó el autobús, tardaron mucho tiempo en mandarle otro y por lo tanto el partido queda suspendido. Hay que decir que Villarta la semana que viene se va a enfrentar al Sporting Aranjuez, como decimos, para poner fin al campeonato. Y Valdeganga ha sido el que ha descansado esta jornada y la semana que viene, como acabamos de decir, se va a desplazar hasta Ledaña. Llegamos así al final del Deportivo Comarcal de Radio Manchuela en esta tarde de lunes, esperando, bueno, pues que haya quedado satisfecho todos los equipos con la crónica de sus partidos. Y la semana que viene, ya saben, Deportivo Comarcal, fin de la temporada con la crónica de los partidos de Segunda Autonómica, el resumen de lo que ha sido la temporada futbolística y el pequeño adelanto que hacemos a la competición europea de la Eurocopa el próximo mes de junio. Por lo tanto, punto y final aquí al Deportivo Comarcal. La música sigue en Radio Manchuela. Hasta luego.